El verdadero es el de la gente. Yo creo que hay que caminar por la provincia, hay que caminar por el país, y creo que tenemos que dejar de tener funcionarios del helicóptero para tener funcionarios, gente comprometida con la realidad del país. Uno camina por la provincia de Buenos Aires y lo que ve es inundaciones, falta de previsión, falta de obras, falta de una visión para realmente invertir en infraestructura, y eso sin duda significa 14 millones de hectáreas bajo el agua, gente que no tiene laburo. Y si uno lo traslada también a nivel nacional, lo que se ve es precisamente eso, un parate de la economía. Todos tus lectores lo que te dicen es: no llego con el sueldo a fin de mes. Por lo tanto, claramente hoy los argentinos estamos peor que hace un año, y esto se debe a las malas políticas públicas. El tema es, en la economía cotidiana, ¿hay riesgo de perder empleo, que es lo más preciado de una economía, sobre todo? ¿Hay riesgo concreto, objetivo? Este año ya se van a perder 500.000 puestos de trabajo. La primera vez en la década que hay una destrucción de empleo. Teníamos crecimiento cero del empleo en los últimos dos años y ahora tenemos destrucción de puestos de trabajo en muchísimos sectores, desde el agro, la industria, servicios, con lo cual, digamos, una de las principales preocupaciones hoy que tienen los bonaerenses y también el resto de la Argentina, sobre todo en centros urbanos, es la pérdida de trabajo. De vuelta, hay que preguntarle a la gente si con el sueldo le alcanza. Los aumentos de salarios han estado en el 30% en promedio en las distintas paritarias, y la gente sabe que no llega al día 20, no llega al día 22 con el sueldo. ¿Por qué? Porque claramente el gobierno ha planteado este año un ajuste de la economía vía un crecimiento de salario que está por debajo de la inflación. Y bueno, esto tiene sus costos y lo estamos viendo. Sin duda, el gobierno, digamos, ¿quién puede creer que con el programa Precios Cuidados estamos cuidando la inflación? Está claro que el gobierno viene corriendo por detrás en esto, no tiene un programa integral, viene haciendo parches, esto lo que genera es una economía del día a día que sin duda no nos permite tomar las muchas posibilidades que hoy tiene la Argentina hacia adelante. Martín, ¿qué logró con cambiar al presidente del Banco Central? ¿Cuál es el cambio? ¿Cuál es la expectativa con cambiar? Aquí hubo un cambio de política en el 2010, que fue utilizar al Banco Central como una caja o como una chequera de Cristina. Mientras se siga utilizando de esta manera y la gente lo ve, había 50.000 millones de reservas, hoy hay 27 y cayendo. Es decir, se patinaron todas las reservas, tuvieron una política cambiaria que no le permitió a los sectores productivos generar más dólares para poder precisamente invertir en la Argentina, y por lo tanto esta es la realidad que tenemos hoy, ¿no? Un Banco Central que cada vez tiene menos dólares, que cada vez tiene más pesos, un Banco Central que está quebrado, si ustedes miran su patrimonio neto, su capital hoy es negativo, y por lo tanto no le puede brindar a los argentinos los dos bienes públicos que debería brindarle, que es estabilidad monetaria, tranquilidad cambiaria, previsibilidad en materia cambiaria y financiera, y tenemos todo lo contrario. Por lo tanto, mientras siga esa política, por más que vos pongas al Messi de los banqueros centrales, está destinado al fracaso. Por eso, pero esa realidad macroeconómica, ¿cuándo se va a reflejar en la vida cotidiana? Bueno, ya se refleja, la falta de dólares se refleja, bueno, vos lo ves, los hospitales sin insumos. Mire, caminá a la provincia de Buenos Aires y los hospitales no tienen los insumos necesarios para hemoterapia, para distintos tratamientos, con lo cual se ve en la vida diaria. En las empresas de la provincia de Buenos Aires, ustedes saben que la industria argentina necesita trabajar con una cantidad de piezas, de accesorios. Toda la industria tiene una integración con piezas que vienen del exterior. Si vos no tenés dólares para importar, lo que ocurre claramente es que tenés que parar el proceso productivo. Parás el proceso productivo, generás menos laburo. O sea que la falta de dólares se traduce a la vida diaria en menos producción, porque las industrias no pueden producir lo que necesitan. Y al haber menos producción, se cortan las horas extras. Quizás el ejemplo más emblemático es el sector automotriz. Ya no hay horas extras, hay suspensión de trabajadores y en otros sectores se está destruyendo empleo. Eso sin duda impacta en el consumo. Y la otra cosa que a mí me confundió un poco, se lo criticó a Fabregas porque, bueno, él quería aumentar las tasas para, digamos, captar circulante, y es una forma de combatir la inflación. De pronto sube este nuevo y lo que hace es aumentar las tasas. La verdad que no entiendo. Si pero, que era un cambio de persona, nada más. Pero no te pierdas en el margen de la hoja. Digo, eso es, termina siendo anecdótico. Mientras el centro de la política sea hacer la caja, el resto no... Mientras el Banco Central le tenga que transferir 80.000 millones de pesos de acá a fin de año, no hay economía que aguante.